Toda la actualidad local en Gelves en la Onda. ¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos, bienvenidas a Gelves en la Onda. Como siempre, me gusta recordarte eso del programa Magazine que hacemos desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM y, por supuesto, también a través de nuestra página web, que ya sabéis, ya conocéis, es www.ahoraradiogelves.com. Ahí tienes la escucha online y los podcasts de los programas. Hoy es martes, estamos ya a 25 de mayo del 2021. Y en cuanto al tiempo, ya encontramos los cielos casi despejados, temperaturas 33 grados de máxima, 14 de mínima. Y te voy a contar lo que tenemos para ti en el programa de hoy. Enseguida vamos a charlar con Lola Ferdel. Es autora del libro Mal de Mucho, Consuelo de Tonta, presentado la semana pasada en nuestra biblioteca municipal y fue presentado por el Centro Municipal de Información a la Mujer dentro de las actividades programadas con motivo del 28 de mayo, que es el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Justo después tendremos el informativo local y diario, y ya en la segunda hora tendremos, por un lado, Otro Mundo es Posible, en el que María José Rodríguez dedicará su tiempo de hoy a hablarnos de la energía solar fotovoltaica, que es cómo funciona, los tipos, tendencias del mercado, ventajas, inconvenientes. Y por último, llegará por aquí nuestra compañera Almudena Herranz con su Empleata a Fondo y nos va a hablar de las 8 fases emocionales de todo proyecto. Todo eso y mucho más a partir de ya aquí en la 88.6 FM. ¡Arrancamos! Gelves en la Onda, con Irra Jiménez. Bueno, vamos a prepararlo todo para charlar con esta escritora, con Lola Ferdel, para hablar de ese libro que se llama Consuelo de Muchos... ¿Cómo es? No me acuerdo ahora mismo cómo es el libro. Pero bueno, lo voy a decir porque lo tengo aquí apuntadito. Mal de Muchos, Consuelo de Tonta. Bien. Bueno, pues mientras que lo preparamos todo, que es un poco caos, vamos a escuchar lo nuevo de Marshmello junto a los Jonas Brothers. El tema que se llama Live Before You Love Me. Un poco de ritmo para arrancar la mañana. Pone a uno con las pilitas cargadas para tirar el día. La canción es Marshmello junto a Jonas Brothers, Live Before You Love Me. Vamos a hablar de literatura. porque la semana pasada se presentó un libro en la Biblioteca Municipal, un libro de la autora Lola Ferdel, llamado, bueno, yo siempre me lío con el título, pero es muy gracioso. Es Consuelo de Muchos, ¿no? No, Males de Muchos, Consuelo de Tonta. Vamos a preguntarle a su autora que está aquí, Lola Ferdel, bienvenida. Lola, ¿está por ahí? Hola. Hola, ¿qué tal? ¿He dicho bien el título o no? Sí, lo has dicho bien. Vale, vale. Mucho Consuelo de Tonta. Oye, ¿cómo se te ocurre llegar a hacer ese juego de palabras con, bueno, pues con una de esas frases hechas que tanto utilizamos, pero adaptarlo al libro? Pues porque todo nace de las magníficas frases de anda tonta, no llores, anda tonta, si no es para tanto, anda tonta, y esa forma de quitarle importancia a las emociones, los sentimientos. Y la búsqueda de los consuelos, siempre estamos en una constante búsqueda de un porqué, ¿no? Y de un consuelo, y bueno, al final los consuelos los tenemos alrededor, ¿no? Nuestras amigas, nuestra familia son los que dan los mejores consuelos que hay, ¿no? Lola, no sé si tienes puesto manos libres, ¿puede ser? No lo tengo puesto. Ah, pues no sé, pues te escucho como lejana. Bueno, vamos a intentar mejorar un poco la calidad del sonido. Lola, ¿cómo fue la presentación en la Biblioteca Municipal la pasada semana? Ay, maravillosa, yo me lo pasé súper bien. Fue algo súper íntimo. Es verdad que con el tema de la pandemia éramos poquitas personas, pero fue como una reunión entre amigas donde hablábamos, contábamos nuestros sentimientos, nos expresábamos. Entonces, muy contenta. Agradecerle tanto a Carmen, a Ana, como a Mami, cómo lo organizaron, los detalles que tuvieron desde el cartel a la presentación, y fue algo muy íntimo y como muy bonito. Me quedé con ganas de más. El mensaje que se quiere llevar a las personas, a las mujeres, a los hombres que lean este libro, ¿exactamente cuál es? Pues es en cualquier duelo que vivas a lo largo de tu vida. Es verdad que yo lo hablo desde el amor, pero porque me encantan las historias de amor. El mensaje es que todo duelo tiene un proceso de emociones y sentimientos, y en ese duelo vas a encontrar respuestas al por qué muchas veces repetimos los mismos patrones, por qué parece que siempre nos pasa lo mismo. Y sobre todo el mensaje es, necesitamos crear redes, yo siempre hablo de tribu, con los nuestros, ¿no? En mi caso con mis amigas, con la familia, necesitamos esa red de apoyo en cada emoción que vas viviendo, y que bueno, al final encuentras tu consuelo, ¿no? Al final encuentras el por qué o el para qué, que tendemos muchas preguntas al por qué y muchas veces para qué. Bueno, nosotros para conocer más el libro hemos ideado, esto lo han ideado las chicas del Centro Municipal de Información a la Mujer, nos han metido en el lío a ti y a mí, ¿vale? Sí. vamos a hacer un juego para ir desglosando el libro, ¿vale? Y es que vamos a escuchar fragmentos de tu libro y tú nos vas explicando, ¿te parece? Venga, perfecto. Mira, pues escucha, mira. Si quieres saber los males y los consuelos de este capítulo, te animo a seguir leyendo. Bien, así entra el libro. Ay, no te he escuchado bien. Espera, vamos a intentar solucionarlo, porque claro, nos lo han mandado bastante bajito, pero vamos a intentar que lo escuches lo más fuerte posible, ¿vale? Así empieza tu libro. Si quieres saber los males y los consuelos de este capítulo, te animo a seguir leyendo. ¿Lo has escuchado? Sí, si quieres saber los males de este capítulo, te animo a seguir leyendo. Exacto. Vale. Así arranca tu libro. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar? ¿Qué es lo que nos dirías tú para que sigamos introduciendo nuestra curiosidad en el libro? Vale, pues vas a encontrar una historia, siempre en un tono de humor, con ironía, y esa historia tiene un conflicto, digamos, ¿vale? Tiene un sentimiento presente, y vas a hallar el consuelo de ese sentimiento, de esa emoción o de ese conflicto en el que te encuentras. Y al final son consuelos tan sencillo como escuchar a los que tenemos alrededor. Vale. Vamos con el siguiente audio, ¿vale? Vale. Venga, a ver si lo escuchamos bien. Sin quererlo, me invadía una enorme tristeza. Tenía ante mí a un hombre guapo, con trabajo y con deseo de amarme, con la necesidad de visitarme los fines de semana y de hacer planes conmigo. Pero no me nacía ese amor que en otras ocasiones me había invadido. Esto ocurre mucho, ¿eh? Qué bonita esa parte, ¿verdad? Creo que yo lo diga, pero mis raperos, lo siento. Pero respaldamos nosotros también. Vale. Al principio, en ocasiones tenemos situaciones, tanto sea de amor como un trabajo. Ay, es que te pagan bien, es que es el trabajo de tu vida. Bueno, pues a lo mejor no es el de mi vida. Igual no soy más feliz con un trabajo que me paga muchísimo dinero y tengo una responsabilidad. Soy más feliz en otro tipo de trabajo con menos responsabilidad, con menos dinero, pero con más calidad de vida. Pues nos pasa también con las historias de amor. Por mucho que tú me ames, igual lo que me aman no es lo que yo busco o no es lo que necesito. Claro. Bueno, esto es que al final es lo que yo te estaba diciendo. Pasa más de lo que... A lo mejor es una buena persona, a lo mejor es una persona que nos quiere, pero no llega a donde tiene que llegar. Estas son cosas, a lo mejor no son justas, Lola, pero pasan. Bueno, vamos a escuchar el siguiente audio, a ver. A lo largo de mis fallidas historias de amor, había llegado a diferentes tratos. En ocasiones, estos fueron rotos por ellos, en otras por mí. Y supongo que en otras ocasiones resultaba ser tratos de esos de una noche de amor. Te amaré por siempre. El siempre queda tan lejos que es casi improbable que ningún trato que no salga del corazón y de forma natural perdure hasta siempre. La verdad es que son unas frases lapidarias, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, sí, hemos visto demasiadas películas de amor de para siempre. Siempre, eternamente. Y es como, ay, no, eternamente no. Eternamente que siempre, que es verdad. Es como, voy a quedar contigo, siempre que sea verdad. Pero cuando no sea verdad, es mejor irse. Porque ni estás dando lo que la otra persona merece, ni tú estás recibiendo lo que tienes que merecer, lo que tienes que recibir, ¿no? Entonces es un poco como esas promesas que tenemos desde pequeña de un amor para siempre. No importa el tiempo, importa la calidad. Sí. Vamos a escuchar la siguiente. Me gusta decirlo usar el libro así, ¿eh? Está graciosa la idea que se han inventado compañeras del Centro de Información a la Mujer, incluso con María José Rodríguez, también está por ahí metida en medio en la idea. Vamos a escuchar el siguiente audio. La canción no paraba de darme vueltas en la cabeza. Seguía con las visitas de diciembre. Él intentaba llegar a tratos que yo sabía que no iba a cumplir. No sé si por edad o por experiencia vital, pero sabía que aquellos tratos no eran reales. Sobre todo porque no teníamos tiempo para que fueran cumplidos. Queramos o no, diciembre no dura más que 31 días. Y yo sabía que mis sentimientos eran reales, pero no suficientes como para que el trato perdurara. Dime, Lola. Nos hemos quedado en silencio después de eso, ¿no? Sí. Sí, es un poco... es ser honesto con uno mismo... Creo que hay que intentar tener siempre un pie en la tierra. El otro deja lo que huele, pero un pie en la tierra. Y no intentar inventar nada que sabemos que no va a pasar. Que la lógica plástica que se dice, ¿no? Sí. Es un poco eso. Yo creo que muchas veces también tendemos a querer forzar la situación, la máquina, cuando realmente tenemos la respuesta... Tanto si es sí como si es no dentro. Sí, y es como tiene la respuesta, sabe que es que no. Pero como, bueno, hay unos estudios que dicen que cuando una pareja deja de ser pareja, tenía que haber sido dejar, lo tenía que haber dejado así 2 años antes. Lo que intentamos como 2 años, intentar. Y el amor no se intenta. Sí, pero el amor nace. ¿Tú no crees que muchas veces es que no nos queremos enfrentar a esa situación? O sea, estamos en pareja, estamos a gusto en un principio, pero eso cuando se va no lo queremos ver, no lo queremos afrontar y muchas veces inclusive no queremos ni siquiera ese momento en el que tenemos que hablar con la pareja para romper la relación. Claro, yo hay un momento del libro que digo que cuando se rompe una pareja, sea por ella, sea por el motivo que sea... tú también estás fallando, porque tú has apostado, es como una empresa, venga, voy a montar una empresa, tú quieres que tu empresa salga bien, y cuando sales mal tienes que reconocer que bueno, que tú también te has equivocado en la elección. Claro. Y creo que nos cuesta trabajo sentarnos y decir, venga, nos hemos equivocado, ¿hacia dónde vamos? Eso cuesta. Y también es cierto que estamos como en esa parte más de negativa, ¿no?, de cuando la pareja no va bien, pero en el libro también lo digo, que también nos pasa que se nos olvida que nos queremos. En pareja llega un momento que estamos tan metidos en la dinámica que se nos olvida cuánto nos amamos y muchas parejas rompen porque se le olvida que se ama. Vamos a escuchar el último audio, a ver. ¿Sí? escuchamos. Capítulo El trato, la tristeza. Como dice Alejandro Sanz, el trato era que nos amáramos hasta que desaparecieran los miedos. Y de eso se trata este relato, de los tratos. En ocasiones me pregunto si los tratos los hacemos con las personas que tenemos enfrente o lo hacemos con nosotras mismas. Empecemos por el principio. ¿A qué te refieres con esto de los tratos? Los tratos me refiero a... tienes una pareja y es como, vale, tenemos que, imagina, es algo muy sin sustancia. Sí. Tenemos que conseguir una casa en la playa. Y es como, bueno, perdona, tú quieres una casa en la playa, yo la quiero en el campo. Porque vamos a llegar a un trato de una casa en la playa. No, no, este es tuyo. Entonces es como un poco tu objetivo. Tú tienes un objetivo de vida y cuando encuentras a una persona, pretendes que ella tenga los mismos que tú. Y quieres ir consiguiendo tratos para llegar a tus objetivos. Pero que igual esa persona no quiere los mismos objetivos que tú. Y te puede amar y te puede acompañar. Pero tenemos esa parte de los tratos. Y en esa parte del relato hablo que hay como dos maneras de enamorarse, ¿no? La de Eros, que es como puro azar, o enamorarte de una forma más razonable de lo que quieres y lo que no. Es bonito las dos formas de amar. Oye, la tendencia, yo siempre me he fijado mucho en el que mucha gente busca a gente que sea súper igual a ellos o a ellas, ¿no? O sea, es como que tengamos muchas cosas en común para poder hacer muchas cosas juntos, para estar todo el tiempo juntos. Y esto es el grandísimo error, creo que de muchísima gente. No sé si tú piensas como yo. Yo creo que sí. Una cosa es que tengamos los mismos valores, la misma esencia. Vale, yo se lo puedo entender en valores y en esencia. En esencia me refiero a no sé, a los dos pueden tener una misma ideología, a lo mejor política, o una ideología a nivel ecológica. Vale, eso lo entiendo. Está claro que, no sé si yo, no sé, me pasa, yo qué sé. Bueno, yo trabajo en lo social. Entonces yo, dentro de mis valores, marca mucho el área social. Claro. No voy con una persona que no, que mire hacia atrás ante las situaciones sociales que estamos viviendo ahora, ¿no? Eso sí, pero con una persona que haga todo igual que tú para pasar mucho tiempo, creo que es un error. Creo que tenemos cada uno que tener nuestra vida, y en esa vida que cada uno tiene individualmente, tener momentos de unión que compartimos. Pero creo que es súper importante no compartirlo todo. Claro. Creo que no es sano, pero esa es mi visión. Yo creo que no es sano compartirlo todo. En eso estamos de acuerdo. Oye, Lola, el libro Male de Muchos, Consuelo de Tonta, ¿dónde lo podemos encontrar? Pues está de venta en Amazon. Y bueno, después, a ver, es que ya sabes que publicar un libro es algo que es muy costoso. Y bueno, yo decidí la autopublicación. Es más complicado porque tú misma tienes que hacer la publicidad, tienes que buscar, y es un poco más complicado. Pero incluso a la venta la pueden encontrar en Amazon, pueden comprarlo directamente allí. Y si no, hay algunos lugares que ya sí me están pidiendo tener ellos el libro y ellos los venden. Por ejemplo, en Teana hay un sitio que es un centro estético. La chica se llama Aroa, si queréis después yo paso el enlace. Y ella lo vende allí en su centro. Y después hay una peluquería también en Mairena, que la chica también se quedó con libros y también lo vende ella desde allí. Y en el centro de el fin de Helve también les propuse lo mismo, que si ellos querían yo le podía dejar allí libros, pero en principio o me lo compran a mí directamente, que me pueden encontrar por Lola Cerdel en Instagram o por Amazon. Bien, Lola, bueno, ha sido un placer. Prometo leer más libros. Igualmente, muchísimas gracias. Un abrazo. Además, ha sido muy bonito lo que habéis preparado, me ha gustado mucho. Fíjate que yo me lo he encontrado ya incluso preparado. También les doy las gracias a las compañeras del Centro Municipal de Información a la Mujer y a María José Rodríguez, la directora de esta casa de Ahora Radio, que son las que han ideado un poco la historia. Yo no sabía ni cómo iba a salir, fíjate, Lola. Yo tampoco, yo tenía un poco de miedo. Y conste, pero creo que nos han cogido a los dos de conejillo de indias, ¿eh? Sí, total. que muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias por todo. Helve, cada vez que tengo algo con Helve me hace sentir como en casa. Claro. Y muchísimas gracias, de verdad. Un abrazo enorme, Lola Ferdé, la autora del libro, que hay que comprárselo para ayudar a esta autora, además independiente, con Male de Muchos, siempre empiezo fatal. Male de Muchos, Consuelo de Tonta, en Amazon. Lola Ferdé, un abrazo enorme, muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego, adiós. What you doing?

Bueno, pues desde hoy martes, 25 de mayo, las personas nacidas en 1968 y en 1969 también pueden solicitar cita para la primera dosis de la vacunación COVID-19 a través de Click Salud Plus. La app Salud Responde y el teléfono 955-54-5060 de Salud Responde. Con esta ampliación pueden solicitar cita las personas nacidas en 1969, de 52 a 59 años, así como las nacidas en 1953 y años anteriores, 68 años o más. Andalucía comenzará la próxima semana, la primera del mes de junio, la vacunación de la población con 50 y 51 años, mientras que la siguiente está previsto que se inicie la de menores de 50 años. Así lo ha anunciado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en declaraciones a los periodistas en Sevilla en un acto con motivo de la próxima Eurocopa de la capital andaluza que acogerá varios partidos. El presidente ha manifestado que la vacuna está funcionando de una manera muy eficaz y está siendo un gran escudo contra el contagio, mientras que el ritmo de vacunación en Andalucía está siendo muy intenso. Así, en la presente semana se están vacunando a la población con 52 y 53 años, mientras que la previsión es empezar a vacunar la próxima semana a ciudadanos con 50 y 51 años y la siguiente, la segunda de junio, por debajo de los 50 años. El presidente ha recordado que ya se han puesto más de 4 millones y medio de vacunas en Andalucía y que estamos muy por encima del 40% de la población vacunada con al menos una dosis. Esto, bueno, también ha expresado que es razonablemente optimista en cuanto a llegar a la Eurocopa con un nivel de vacunación suficiente alto como para que bueno, nos proteja de cualquier riesgo de contagio. Pero la cuestión es que, ya lo sabéis, las personas que estáis en ese rango de edad, de 52 a 59 años, bueno, pues simplemente tenéis que solicitar la cita para la vacunación de la COVID-19. Bien, nosotros vamos a continuar aquí en Helves en la Onda. Estas son buenas noticias que nos gustan escuchar y saber aquí en 88.6 FM. Nos quedamos con Sandra Cali. Despacio, que era el amor que quiero. Bueno, llegamos casi casi a las 12 del mediodía. Lo hacemos con Niña Pastori de La Fuente, con una canción que se llama Ese Gitano. Justo después tendremos a María José Rodríguez con su espacio Otro Mundo Es Posible, y también a Almudena Ranz con su Plataforma. No te vayas, quédate aquí en el 88.6 FM. Que con el tiempo se marchitó. Porque eres todo lo que tengo, que desde aquí quiero cantarte.